programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Darío Males. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Cultura FM. Les damos la cordial bienvenida a este su informativo Zona Cultura. Recuerde, transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de 100.9 FM y 940 AM. Les ofrecemos 120 minutos de información cultural, por supuesto, con nuestro segmento de opinión y entrevista. El día de hoy, lamentablemente, Laura Ríos no nos podrá acompañar. Sin embargo, está su servidor, Darío Males. Vamos a arrancar con la información sobre el clima. En Quito tenemos 8 grados centígrados, con presencia de bancos de niebla y también probabilidades de lluvia del 0%. Humedad se siente en el aire, tenemos 96% de humedad y el viento corre a 3 kilómetros por hora. Rápidamente nos vamos con la información del tránsito. ¿Cómo circula la ciudad de Quito el día de hoy? Bueno, les recordamos que ya desde este momento inicia ya la restricción vehicular. En este momento ya no pueden circular los automotores que tengan el último dígito 5 y 6. Recuerde, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En horas de la tarde se repite esta restricción desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Existe un perímetro urbano al cual usted no puede ingresar con su automotor. Este está restringido desde la avenida Diego de Vázquez al norte, con la avenida Mariscal Sucre al occidente y la avenida Morán Valverde al sur. También al oriente con la avenida Simón Bolívar. Si usted necesita aproximarse a la ciudad, recuerde que existen espacios donde usted puede dejar su vehículo. Y estos son en el condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar. También en Zambiza, avenida de las Palmeras, cerca del redondel de Zambiza, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahue, sector Monjas. Esos son los parqueaderos del municipio de Quito que los dispone para que las personas que tengan la restricción pico y placa puedan dejar ahí su automotor y no ingresar a la ciudad cumpliendo de esta forma con esta disposición. En la Agencia Metropolitana de Tránsito, en la cuenta de Twitter, encontramos información, por ejemplo, respete los límites de velocidad, evite accidentes que le pueden costar su vida y también las de los demás. Recuerde que al interior de la ciudad no puede exceder los 50 kilómetros por hora, en los sectores perimetrales 90 kilómetros y en carretera 100 kilómetros, siempre y cuando no sea posible debido a las curvas y también las condiciones de la carretera. Hoy estamos ya en el mes de agosto y en este mes todos los automotores, vehículos que tengan el último dígito en su placa 7, les recordamos que es obligación pasar la revisión técnica vehicular y posteriormente la matriculación. Aquellos automotores exonerados de la revisión vehicular deben realizar su matriculación vía online a través del sitio web de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Tenemos ya las 7 de la mañana y 5 minutos, tiempo para conocer el contenido de este informativo. Titulares en Zona Cultura. Se 7:05. Recuerde que además de escucharnos por ondas, también estamos en internet. Ecuador y el mundo nos puede escuchar a través de www.radiocce.com y también www.casadelacultura.gov.es. Nos vamos ya con la información del día de hoy. La imagen militar de la época republicana se expone en Quito. El convento y museo El Tejar vuelve a abrir sus puertas al público. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y ICATS trabajan en conjunto para preservar el patrimonio cultural del país. Luego de su gira por la Amazonía ecuatoriana, el grupo El Viaje reabre la sala El Triciclo con la obra ¿Cómo matar un recuerdo? El colectivo Mujeres Creando se pronuncia sobre su mural. El segundo Festival Internacional de Cine de Quito ya está rodando. Ecuador considera que la unidad es el camino para servir a los pueblos de América Latina. Esta semana la Feria de Dulces Tradicionales de Quito se instala en el Museo de la Ciudad. Parque Urbano Cumandá está listo para recibir a niños en su segundo ciclo de vacacionales. La Floresta celebra sus 100 años de existencia con murales botánicos. Y el arte del actor, un taller completo para principiantes. Además, a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevistas, estaremos junto a Lucía Romero, organizadora del Ecuador Salsa Congress. También nos acompañará Patricia Aulestia, jurado de este encuentro de danza que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Usted alguna vez ha escuchado del proyecto multidisciplinario La Ciudad de las Mujeres Indomables? Hoy nos acompaña Amelia Poveda y conoceremos sobre este proyecto junto a ella. Hacemos una corrección. El proyecto se denomina La Ciudad de las Mujeres Innobles. Junto a Amelia Poveda hablaremos sobre este tema. Además, nos acompañará Luis Males Morales, director ejecutivo del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. Con él hablaremos sobre las actividades que vienen realizando y, sobre todo, sobre las producciones audiovisuales que han realizado y las que presentaron el pasado 9 de agosto en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Además, nos acompañará el dramaturgo Gerardo Fernández. Conoceremos sobre los proyectos emprendidos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también sobre el desarrollo del programa Punto de Giro. En el país. Cuando son las 7:08, vamos a hacer un repaso por las actividades culturales que están en todo el país. Y les cuento que la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio invita a la ciudadanía a visitar la exposición bibliográfica La Imagen Militar en la Época Republicana, que continúa abierta al público hasta el 31 de agosto de este año, de 8:30 en la mañana hasta las 4:30 de la tarde, en el Fondo de Ciencias Humanas de la Biblioteca, sede Quito, ubicado en la calle Reina Victoria y Jorge Washington. La muestra, que se presenta a través de elementos museográficos para documentos, incluye libros que contienen textos e imágenes referentes a trajes militares y demás accesorios utilizados en la época republicana, así como los cambios ocurridos a lo largo de la historia del país. Entre los libros expuestos sobresalen Prospecto del Seminario del Nuevo Reino de Granada 1809, Gaceta de Quito de 1829, Opinión de un Granadino sobre la división de la deuda colombiana entre los tres estados de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. La Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio se propone informar a la ciudadanía, así también motivar la consulta y el conocimiento del material existente en estos espacios de memoria social y cultural que constituye parte importante del acervo bibliográfico patrimonial del país. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura. Y ahora nos vamos a saber cómo se resguarda el patrimonio en todo el Ecuador. Esto debido a que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural cumple con su labor de investigación y control técnico para la preservación del patrimonio cultural del país. Por este motivo y de acuerdo a lo que dispone la ley, trabaja de manera conjunta con todos los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador en procura de poner en valor y uso social la memoria histórica y herencia cultural de todos, que todos somos responsables de salvaguardar. La protección de los patrimonios culturales ha sido y es política del Estado. El Ministerio de Finanzas asigna recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural. El Ministerio de Finanzas se realizó el cálculo de la asignación de recursos a los GAT basados en el modelo de equidad territorial, en estricto cumplimiento con lo estipulado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAS. Todos los GAT cantonales del Ecuador reciben una cantidad de recursos anuales para la competencia patrimonial. El municipio de Guayaquil, una vez aprobado el COTA desde el 2011, recibe el 6% correspondiente al impuesto a la renta generado en su respectivo cantón. Para que esos recursos sean invertidos en la preservación, el mantenimiento y difusión del patrimonio. Toda transferencia de competencias viene acompañada de los fondos necesarios para ejercerla. Según informe del Ministerio de Finanzas, el GAT cantonal de Guayaquil recibió para el 2016 $40,701,338.98 para ser utilizados en el ejercicio de dicha competencia. A pesar de los recursos que se asignan a los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades del Estado a cargo de la protección del patrimonio cultural, entre ellos el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, también intervienen en la recuperación de bienes patrimoniales. En la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, desde el 2008 se ha invertido más de $20 millones para la gestión cultural y preservación del patrimonio físico e inmaterial. Punto destacado en el trabajo realizado en el edificio histórico de la ex gobernación del Guayas, convertida hoy en la Universidad de las Artes, una de las primeras instituciones del tercer nivel especializada en la región, cuya inversión fue de más de $9 millones, solo en la etapa de recuperación del bien patrimonial. Y en la actualidad, el Ministerio de Cultura y Patrimonio está invirtiendo $2 millones en la instalación de la Biblioteca de las Artes. La creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Decreto de Emergencia Patrimonial facilitaron el acceso de recursos para trabajar en distintos proyectos como la readecuación de casi 70 inmuebles patrimoniales privados en barrios tradicionales como Las Peñas, Orellana, Rocafuerte, Roca, así como la Parroquia del Progreso. Asimismo, en un hecho inédito en la historia de la urbe, la intervención en el cuidado y preservación del patrimonio olvidados como los bienes subacuáticos o los mausoleos históricos del cementerio de Guayaquil. Se desarrollaron también obras urgentes en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Se ha restaurado el Colegio Vicente Rocafuerte en Guayaquil, la Casa Mandinjá, la Iglesia del Progreso, entre otros inmuebles. Creemos importante que no se trata de polemizar sobre qué entidad es la que más hace por rescatar y preservar los patrimonios, sino trabajar en conjunto y cada cual desde las competencias que la ley determina. Por lo anotado, ratificamos que no es viable el derrocamiento del inmueble patrimonial ubicado en las calles Panamá e Imbabura de la ciudad de Guayaquil. La Municipalidad de Guayaquil debe cumplir con su doble obligación como propietario de la edificación y como responsable de la preservación y mantenimiento del patrimonio guayaquileño. Debe tomar acciones concretas para realizar las obras de emergencia que permitan estabilizar este bien patrimonial y elaborar un proyecto de refuncionalización técnicamente sustentado en el que se incluya la preservación de este preciado patrimonio guayaquileño. La Ley Orgánica de Cultura prohíbe la destrucción total o parcial de bienes del patrimonio cultural nacional y menciona que el ente rector de la cultura y el patrimonio está facultado para exigir a las instituciones del sector público y a los gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial la adopción de medidas precautelatorias, preventivas y correctivas para la protección y conservación del patrimonio cultural nacional, advirtiendo sobre el incumplimiento de tales disposiciones que podría conllevar a sanciones. Es fundamental que el municipio de Guayaquil implemente la institucionalidad necesaria para ejercer la competencia en la gestión patrimonial que determina la ley. Información tomada del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y bueno, ahí teníamos ese reporte que nos presentaba Laura Ríos desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y vale la pena resaltar que el cuidado y la salvaguarda de los patrimonios del país no solo es competencia del Estado, sino también de usted, amigo que nos está escuchando en este momento. Como familia, como persona, como ciudadano, también debemos alentar a las personas de nuestro alrededor a cuidar los patrimonios, desde las estatuas que encontramos en la ciudad, los parques, recursos. En realidad, este es un trabajo de todos. Y vamos a continuar con más información cuando son ya las 7 de la mañana y 15 minutos. En un comunicado titulado Locas del Mundo, no desesperen, el colectivo boliviano Mujeres Creando se refirió a su participación en la muestra La Intimidad es Política, que se exhibe en el Centro Cultural Metropolitano de Quito hasta el próximo 29 de octubre. Luego de que la Secretaría de Cultura de Quito y el Instituto Metropolitano de Patrimonio anunciaron que el mural que pintó el colectivo en una pared de la terraza del Centro Cultural Metropolitano de Quito debería ser removido, pues según las autoridades no contaba con los permisos para intervenir una infraestructura patrimonial. Las activistas bolivianas comenzaron un diálogo con la curadora de la muestra, Rosa Martínez, y la directora del Centro Cultural Metropolitano, Pilar Estrada, para hallar una solución. El mural llamado Milagroso Altar Blasfemo fue una obra producida, pintada y concebida por Esther Argollo, Danitza Luna y María Galindo. La pieza reinterpreta desde la crítica la función colonial que tuvieron los altares instalados históricamente en América, aunque las autoridades municipales rechazan la idea de censura. El colectivo boliviano dice en su carta, la censura ha usado el argumento del patrimonio, aunque el altar no causa daño patrimonial alguno. El tipo de pintura usado ha sido cuidadosamente seleccionado por personal técnico del centro. Pese a las distintas propuestas que han hecho la curadora y directora de la institución al colectivo para solucionar este problema, como trasladar una reproducción en plástico del mural hacia el patio de la Picota, Mujeres Creando ha pedido que en el hall del ingreso del Centro Cultural Metropolitano, por el tiempo que dure la exposición, se exponga un letrero que diga: el colectivo realizó un mural Milagroso Altar Blasfemo. Este ha sufrido una censura solapada que ha obligado a cubrirlo con pintura. El argumento del daño al patrimonio es un pretexto. La obra ha sido expuesta tan solo 2 días. El Milagroso Altar Blasfemo ya forma parte del imaginario quiteño y su fuerza expresiva trasciende los límites de toda censura. Información tomada de diario El Telégrafo. Vamos con más información. No antes les recuerdo que en redes sociales, ¿cómo nos encuentra usted? Fácilmente, Radio CCE para Twitter y también para Facebook. Tenemos un número de WhatsApp para artistas y gestores culturales que siempre se están sumando a este colectivo para dar a conocer las actividades. El número es el 098-78-33-740. Y vamos con más información. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, afirmó el pasado lunes 14 de agosto que el camino para servir a la región es la unidad. América Latina, sin duda, es ejemplo de esfuerzo y dedicación por integrarse. Comprendemos que es más lo que nos une que lo que nos separa, así lo señaló durante su intervención en el sexto foro latinoamericano por la identidad y la integración que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina.

la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, será una de las 5 sedes del segundo Festival Internacional de Cine de Quito, organizado por la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas. Las funciones son del 15 al 20 de agosto. Aquí usted podrá observar lo mejor del cine emergente de todo el mundo. Así lo contó Álvaro Muriel, director del festival, en entrevista con Fernanda Báez. Sí, una de las características más importantes de este festival desde su primera edición el año pasado es que son películas de directores jóvenes que están haciendo su primera o su segunda película de ficción, largometraje. Y esa es una segunda característica. No es un festival de cine documental, sino que es un festival de ficción. Entonces, fue un proceso largo, muy intenso. Nosotros hicimos una convocatoria internacional. La convocatoria internacional reunió 850 películas entre largometrajes y cortometrajes. El festival está dividido en secciones. En la primera compiten 10 largometrajes de ópera prima. Y luego hay otra sección que es competitiva, que la llamamos Corto Joven, y son cortometrajes de prácticamente todos los países iberoamericanos. Ahí tenemos 30 cortometrajes en competencia. Aparte de eso, tenemos una muestra infantil de 3 largometrajes y varios cortometrajes, muchos cortometrajes preciosos dirigidos para niños. Tenemos 4 películas ecuatorianas dentro de la muestra nacional. Es decir, y aparte de eso, esto no se hizo el año pasado, pero en esta ocasión, en esta edición, tenemos también una muestra retrospectiva del director cubano Kiki Álvarez, que llega al festival con 3 películas suyas. Las funciones serán hasta el domingo 20 de agosto en Flaxo Cine, 8:30, Parque Urbano Comandá, Casa Somos de la Rol 2 y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En su mayoría, los horarios serán de miércoles a viernes en horas de la tarde y sábado y domingo desde las 11 de la mañana, con ingreso libre. Muriel señala que toda la programación está en la página web ficq.udla.edu.es y se recomienda que las familias lleven a sus hijos, pues existen joyas cinematográficas infantiles de corta duración que les va a encantar a los más pequeños del hogar. Siete de la mañana y 32 minutos. Zona Cultura regresa en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador.

Ahí tenemos esa oportunidad. Recuerde, esa visita guiada se realizará el próximo 26 de agosto a las 7 de la noche. Y ahora nos vamos con un tema que seguro le hará agüita a la boca, porque le invitamos a que usted aliste su bolsillo, que desde este jueves la Feria de Dulces Tradicionales de Quito le presentará los manjares de la ciudad en diversas formas, colores y sabores. Desde pristiños, puñuelos, tamales lampreados, mistelas, pasando por helados de paila, espumillas y hasta el casi extinto rosero quiteño, usted probará el helado dulce del verano de las artes de Quito, con la 19ª edición de la Feria de Dulces Tradicionales de Quito, que desde este jueves abre sus puertas en el Museo de la Ciudad. La feria presentará el trabajo de 20 artesanos y pequeños productores de las golosinas quiteñas, que pese al paso del tiempo perviven en la tradición de la ciudad. Según Amira Espinosa, jefa operativa del museo, la feria ha tenido gran acogida por parte del público. La Feria de Dulces es una de las ferias más esperadas porque está dentro de las instalaciones del Museo de la Ciudad. Encuentra, todo el mundo llama con anticipación y están esperando porque es un lugar acogedor para disfrutar de la gastronomía tradicional que ya últimamente se está perdiendo. Entonces es una forma de preservar el patrimonio gastronómico de la ciudad. Feria de Dulces, el público podrá disfrutar de juegos tradicionales, talleres de elaboración de dulces y la muestra permanente del Museo de la Ciudad, como es el caso del Salón del Siglo XX. Detalles de esta muestra con Betty Salazar, investigadora de este museo. Tiene el planteamiento sobre el contenido de la vida cotidiana en el siglo XX, a partir de inicios hasta 1900 hasta 1999. Es una aproximación que tiene una mirada hacia la importancia del desarrollo tecnológico, de la idea de la modernidad, del progreso en la ciudad, cómo se fue transformando y cómo los actores sociales fueron involucrándose en estos procesos de transformación. Para disfrutar de estas delicias, usted puede ingresar de forma gratuita por el puente desde el Boulevard de la 24 de Mayo. Si quiere conocer las muestras del museo, deberá ingresar por la calle García Moreno por el valor de $3 adultos, 2 estudiantes, $1 para niños y adentrarse en los secretos de este espacio. Y bueno, vamos a continuar con más información. No se olvide, esta feria arranca ya este jueves, la Feria de Dulces, que seguro usted querrá recordar sus años de infancia junto a esos manjares de las dulcerías de Quito. Y bueno, padres y madres, se alisten ya a sus niños, que el Parque Urbano Cumandá dará inicio a su segundo ciclo de vacacionales 2017. Las inscripciones para el segundo ciclo de las vacaciones Cumandá ya han dado inicio. Durante 2 semanas, niñas y niños de la capital podrán disfrutar de varias actividades, descubriendo nuevas técnicas creativas y herramientas artísticas. Serán 200 cupos para niños y niñas de 8 a 12 años, en donde conocerán derechos, medio ambiente, ciudad, afecto, salud, deporte, a través de actividades prácticas como cocina, pintura y más actividades que son detalladas a continuación por Estefanía Cárdenas, comunicadora del Parque Urbano Cumandá. Actividades que se ofrecen en los vacacionales es una diversidad de entre la danza, el teatro, tienen natación, hay fútbol, hay caminatas a lugares alrededor de Cumandá, pintura, música. Es decir, hay una variedad completa para niños y niñas desde los 8 años. Las inscripciones se cerraron el pasado martes, pero si usted perdió la oportunidad para ser parte de este vacacional, puede asistir a los talleres permanentes que se abrirán en el mes de septiembre. Iniciamos las primeras semanas con inscripciones para los laboratorios deportivos y culturales. Ahí se incluyen escuelas de natación, fútbol, ecuaboli, tenis de mesa, ajedrez. Nosotros tenemos como servicios permanentes varios espacios de encomienda. Uno de ellos, como tú lo has nombrado, son los servicios deportivos, piscinas, salas de baile, gimnasio, crossfit, pistas de trote y bicicleta. Los únicos requisitos que estamos pidiendo a las personas es que vengan con ropa deportiva, hidratación, una toalla mediana, no pequeña, una toalla mediana, y su documento de identificación, ya sea cédula o pasaporte en el caso de extranjeros. Tienen que venir con un tiempo de anticipación de unos 30 minutos antes de hacer el uso. El segundo ciclo del vacacional inicia el domingo 20 de agosto a las 11 horas en el teatro, que tiene una duración de 2 semanas, de martes a sábado, en el horario de 9 horas a 13 horas. Y del Parque Urbano Cumandá nos trasladamos hasta el centro oriente de la ciudad, porque el tradicional barrio La Floresta está de cumpleaños. Están celebrando 100 años de existencia y lo hacen con varios eventos programados. Uno de ellos es el ARUPO, Festival Nacional de Muralismo, donde artistas nacionales e internacionales llenarán de color este barrio cultural de la ciudad. El tradicional barrio La Floresta celebra sus 100 años de creación con varios eventos programados. Uno de ellos es ARUPO, Festival Nacional de Muralismo, que se celebra del 15 al 20 de agosto y lleva su nombre en honor a los árboles tradicionales del barrio La Floresta. Los muralistas invitados a esta edición de verano son Steamer desde México, Mo Vázquez, BLM Bike, Vego con Tomate, Francisco Galárraga, David Sur y el guayaquileño Smog 96. Alejandra Moschenek, gestora cultural, nos cuenta que los artistas no solo plasmarán su trabajo en las calles del barrio, sino que también participarán en talleres y en una exposición colectiva. El tema de la floresta tiene flores, plantas, entonces decidimos el festival a través de esto, ¿no? Activarle dentro de los 100 años, porque es como una visibilización muy grande a los artistas en general que estamos, porque la mayoría tiene algún tipo de vinculación con la floresta, ¿no? Afuera de que sean vecinos ya de la floresta. El estilo de los murales pueden ser variados, pero con temática de botánica, que es el tema principal de la edición del festival en verano. Así lo confirmó Francisco Galárraga, uno de los artistas invitados. Mi estilo que pienso plasmar es como una especie de surrealismo colorido digital, pero así muchos elementos abstractos mezclados con elementos figurativos. Hay algo medio loco. Este martes 15 de agosto empieza la jornada con el taller ARUPO con los niños en el Auditorio QPH a las 11 de la mañana, culminando a las 7 y media de la tarde con la inauguración de la exposición colectiva en Atuxara Galería Taller. El jueves 17 de agosto a las 5 de la tarde se celebrará el taller El Festival. El viernes 18 de agosto, sábado 19 y domingo 20 de agosto, a las 8 de la mañana, se llevarán a cabo las intervenciones artísticas en varias calles de La Floresta. El sábado 19 de agosto a las 10 de la mañana se dará el taller Forestación, Huerta y Jardín para vecinos y vecinas en La Huerta y La Máquina. A las 7 de la tarde se podrá conocer a los artistas en Soco. Este domingo 20 de agosto a las 10 de la mañana será la siembra de plantas, árboles y arbustos junto a los murales. Y para terminar, el sábado 26 de agosto a las 11 de la mañana será la entrega oficial de los murales a la comunidad y la apertura de la Feria de Verano en QPH, ubicado en la esquina de las calles Guipúzcoa y Mallorca. Todos están cordialmente invitados para ser parte de esta fiesta de La Floresta. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Bueno, las artes escénicas también tienen un espacio aquí en Zona Cultura. El arte del actor es un proyecto taller creado por el artista escénico Wolframio Sinue para quienes buscan un espacio en el mundo de la actuación. Wolframio Sinue es un artista con más de 30 años de experiencia en las artes escénicas. Estudió en la Tisch School of the Arts en Nueva York. Su formación incluye a varios instructores reconocidos en diversas áreas artísticas y técnicas, como danza, mimo, teatro, artes marciales, entre otros. Su carrera actoral comprende varios créditos en películas y obras internacionales. Fue profesor de artes contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito durante 14 años y actualmente trabaja como director en el arte del actor. El arte del actor comprende una serie de talleres permanentes de seguimiento en la formación de actores, con técnicas desde el autoconocimiento hasta las que comprenden las artes escénicas. Los talleres empiezan con unas clases introductorias de actuación sin costos. Sinue nos cuenta que el objetivo es explotar las habilidades tanto para actores como para principiantes que quieren explotar sus habilidades escénicas en un espacio que implica mucha dedicación, pero también diversión y creatividad. Y entonces eso lo plasmo en el trabajo del actor, que es muy interesante. Entonces hay veces que mis clases en realidad a la gente, a mucha gente no solamente les ayuda a entender el trabajo del actor, sino a como a canalizar su propio ser interno, ¿no? Es lindo el trabajo del actor porque es un trabajo de conciencia. Tengo una metodología así muy, muy amigable, muy sentida, que a la gente le encanta. Y me gustaría que vengan con mucho gusto, les recibo en mis clases, que vengan, sientan de qué va y conozcan y se pasen la voz, y si quieren quedarse a hacer todo el seguimiento, mejor. El espacio comprende tres talleres. El primero es un taller de técnica base, es decir, un acercamiento a la conciencia y al reconocimiento del espacio y el cuerpo. El segundo es el estudio de escena, para jugar con los elementos que forman parte de la escenografía hasta manejar las relaciones entre el protagonista y antagonista, culminando con la creación del personaje y del monólogo. El taller tiene varios horarios y comprende tres grupos. El primero de niños de 7 a 10 años, el segundo de 12 a 14 años y el tercero de jóvenes y adultos de 15 años en adelante. La idea al finalizar el taller es formar un grupo de planta para crear producciones tanto en teatro como en cine. Los talleres serán impartidos por Wolframio, Juan José Franco y Katy Benavides, un equipo con amplia trayectoria e instrucción, en la casa Saga Eyoka, en la Manuel Casares, OE651 y Francisco Álava. Para inscripciones y más información pueden comunicarse con Wolframio Sinue a los teléfonos 098-469-7911 o al 5108-927 o también en su página de Facebook Wolframio Sinue. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. En el mundo. Y bien amigos, estamos en el segmento En el Mundo. Despertamos nuestros sentidos para conocer el arte y la cultura que sucede en todo el mundo. Y nos vamos hasta Francia, porque en ese país las historietas vuelven a ser parte importante de la comunicación. Ahora, por medio de este soporte, se conoce detalles de la vida del pintor Monet. Los detalles junto a Radio Francia Internacional. La historia que muchos conocen de Claude Monet está asociada a sus lienzos emblemáticos, Impresión Sol Naciente, Las Amapolas o Los Nenúfares. Sin embargo, la vida de Claude Monet antes del reconocimiento mundial está llena de anécdotas, incluso una ceguera momentánea y de personajes que contribuyeron a su talento y fama. Es esa historia un tanto desconocida que ponen al alcance del público dos autores españoles en un bellísimo álbum de historietas titulado Monet, Nómada de la Luz, un proyecto que nació hace muchos años en la cabeza de su guionista, Salva Rubio. Todo empezó hace mucho tiempo, aproximadamente en 2003, que es cuando yo estudio Historia del Arte en la universidad, y estudiando para el examen de impresionismo, descubro un libro en el que se cuentan las vidas de varios pintores impresionistas, todas las idas y venidas, y gracias y desgracias, dichas, desdichas, que tenían estos pintores, y en especial Monet, que vivió algunos momentos realmente duros en su vida. Y ya en ese momento, que yo no escribía, pensé, ojalá que algún día haya una película o una novela o alguien que cuente esta historia porque merece la pena. El dibujante Ricard Fernández, mejor conocido como Efa, fue el encargado de traducir la historia de Monet a la ilustración. Le preguntamos cómo se sintió al medirse con un maestro universal de la pintura. Evidentemente está el miedo, porque cuando decidimos que la parte gráfica del libro será hecha con pintura directamente, te estás poniendo en un terreno donde es fácil la comparación con el maestro de maestros ahora mismo, o sea que, pero esos riesgos yo creo que hay que tomarlos. El álbum Monet, Nómada de la Luz, aborda el momento crucial en la vida de Monet en el que entiende que es un pintor de la luz. Sucede cuando muere su primera esposa, Camille, y el artista decide pintarla. Ese es el momento, yo creo, más dramático de su vida, el que esté pintando a su mujer muerta, o sea, no esté dando ya importancia a su mujer, sino a la luz que cae sobre su cara. Creo que hay un cambio en la vida de Monet, desaparece la figura humana, y ahí es, yo creo que es consciente de que está pintando a la luz. Esa luz que viene a apoyarse sobre la superficie de las cosas, o esa luz que flota entre sus ojos y el sujeto que está pintando. Monet, Nómada de la Luz, una novela gráfica sobre Claude Monet, fue publicada en Francia por la editorial Le Lombard. Agenda Cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana y 55 minutos. Vamos ya con la agenda cultural. Rápidamente les contamos que este 19 de agosto, desde la mañana, el Verano de Artes de Quito se desarrolla en el Parque Ichimbía. Las actividades iniciarán a las 11 de la mañana. En la carpa escénica se presentará El Cuerpo de Bach. A las 12 horas, en los espacios verdes de este parque, estará la obra Cantuña y sus Diablitos, y a la 1:30 de la tarde, en el mismo lugar, Gotita Gotero. A las 3 de la tarde, regresamos a la carpa escénica, donde se presenta la obra En la Punta de la Varita, y en el mismo espacio, más tarde, 5 de la tarde, El Umbral de Flores. A partir de las 2 de la tarde, en el lado de la música, tendremos la presentación de los TXK. A las 3:30, 38, Que No Juega, y a las 5 de la tarde, Mamá Soy Demente. Mientras que en la carpa musical de la música del mundo, de igual forma, desde las 2 de la tarde tendremos la presentación de las bandas Eva, Carla Canora, Chigualeros y el cierre espectacular junto a Chico César, quien nos visitará desde Brasil. Recuerde, todas estas actividades son gratuitas, sin embargo, se recomienda que vayan con las con precauciones necesarias. Por ejemplo, si va con niños, tome esas recomendaciones, un número telefónico, lugares de encuentro y, por supuesto, no soltarles de la mano. También tenemos otra actividad para este 17 de agosto. Se denomina La Noche Literaria, Mil y Una Noche. Esta actividad se realizará con narración, la milenaria danza del vientre al estilo de caravana danza y también la experiencia junto al té. La noche literaria estará acompañada por Laura Montilla, quien nos guiará en esta mágica travesía. Se realiza este 17 de agosto a las 6:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Será en el Literato Club T, ubicado en la calle Mallorca, N24-282, entre Guipúzcoa y Coruña. El costo es de $5, incluye taza de té y también scone. Y también tenemos algo de música y poesía. El tercer festival Poesía Blues, durante 3 años consecutivos, se ha realizado en el marco del Festival Internacional Quito Blues, el Festival de Poesía Blues, evento mentalizado por Carlos Patricio Recalde, y en el que durante estos años se han presentado creadores que en la palabra logran la conjunción de la música y la poesía. En este año el evento se realizará el miércoles 23 de agosto a partir de las 4 de la tarde en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la participación de los escritores, ponga mucha atención, Agustín Guambo, Gaby Ruiz, Juan Romero Vinuesa, Violeta Mayari Granda, Nelson Villasís Venegas, Juan Secaira y Fanny Rodríguez. Nos vamos con la información

Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito, Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y bien amigos, cuando ya son las 8 de la mañana y 4 minutos, estamos ya en nuestro segmento de opinión y entrevistas aquí en 100.9 FM y 940 AM. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este 17 y hasta el próximo 19 de agosto se estará desarrollando la octava edición del Ecuador Salsa Congress. Para conocer más sobre este evento estamos junto a su organizadora Lucía Romero y también a la bailarina Patricia Aulestia, quien será parte del jurado. Les damos la cordial bienvenida. Buenos días. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Y nos estamos despertando aquí con este informativo. Esta ya es la octava edición del Salsa Congress. Ustedes ya han tomado a la Casa de la Cultura como una sede y tengo entendido que hay un total apoyo de las autoridades para que siga incentivándose esta actividad aquí en la institución. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por todo ese apoyo de la Casa de la Cultura. Este es el quinto año, tenemos 8 ediciones, ¿no? Pero este es el quinto año que la Casa de la Cultura ha abrazado este proyecto por la importancia que tiene. Este año imagínate que recibimos ya 700 bailarines. ¿Ellos se han inscrito para participar? Sí, sabes que ya están inscritos, han llegado desde todas partes del país, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Esmeraldas, de Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina. Realmente, imagínate, yo empecé con 70 bailarines en la primera edición y esta ya tenemos 700. ¿Y cuál es ese plus valor o lo llamativo que ha hecho que crezca este congreso de esta forma exponencial, saltando de 70 a 700? Y bueno, sabes que ha sido un trabajo muy grande, o sea, yo creo que las escuelas de baile han tenido una fuerza increíble, han visto el crecimiento, hemos traído acá gente importantísima como jurados, como los campeones mundiales, siempre los número uno en el mundo. Eso puede ser uno. La otra es la calidad en la organización del evento, y yo creo que como tercero y muy importante el apoyo de la Casa de la Cultura, porque realmente si es que no es así, estos emprendimientos que son de escuelas, ¿no? ¿Cómo crecen? Uh-huh. Entonces, claro, la Casa de la Cultura ha dicho esto vale la pena y pues vamos a dar ese apoyo. Tengo entendido que para esta ocasión hay 24 categorías en competencia. ¿Qué es lo que se va a poder medir en esta oportunidad, en esta edición del Ecuador Salsa Congress? Bueno, imagínate, empezamos con 4 categorías la primera edición y ahora tenemos 24. O sea, va creciendo de acuerdo a lo que va pidiendo el mercado, ¿no? Va pidiendo las escuelas. Este año vamos a tener mucho el tema de niños. Incluso hemos dado la entrada a niños hasta los 10 años gratuita. Entonces, porque queremos incentivar esa parte. Nosotros medimos en competencia algunos aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, el timing, el estilo, la técnica, el performance, la puesta en escena. Entonces, son más o menos 10 jueces los que tenemos esta vez, porque imagínate, 12 horas de competencia. Uh-huh. También estamos, amigos, junto a la bailarina Patricia Aulestia. Nos visita por acá, por el país. ¿Cómo está? Buenos días. Encantada de tener ahora un nuevo amigo en ti. Mira, tengo el honor de ser invitada ya como su asesora, su maestra, su conferencista, de esta gran mujer ecuatoriana que es Lucía Romero. Y en esta ocasión, ¿es un trabajo duro para usted como parte del jurado? Me gustaría dejar para el final eso. Yo lo que quiero decirte que la Confederación Interamericana y Mundial de Profesionales de Danza conoció a Lucía justamente con su presidente, Rodolfo Solmuriago, y la invitamos a que estos géneros, que a veces han sido tan poco, ¿cómo se llaman?, valorados, en el caso de la CIAD, los bailes populares son tradición y sobre todo idiosincrasia. Y cuando conocimos a esta mujer, que es una promotora extraordinaria, imaginativa, luchona, etcétera, pues le quisimos invitar a que fuera una de nuestras tituladas. Ella hizo examen, por supuesto, excelente, y quiero darte la primicia. La Confederación, la CIAD, le va a dar un premio especial a Lucía en Buenos Aires, Argentina, en uno de nuestros foros. Son no sé cuántos miles de foros, y pues Rodolfo me ha dicho que lo haga público. Así que felicitaciones, ¿no? Porque verdaderamente, sí, pues claro, sí. Como dice la maestra, primicia. Sí, felicitaciones. Porque fíjate que eso quiere decir que tiene los profesionales de Europa, de África y sobre todo de América Latina, en que reconocemos como en ella no solamente a la profesional, sino que a este nuevo, yo no sé, habría que ponerle un nombre especial, que ha creado toda una industria de lo que son los bailes de salón. Maestra, más allá del reconocimiento personal a título de Lucía Romero, ¿qué gana el país con tener este reconocimiento, esa presentación? Bueno, que imagínate, va a ser una reunión donde nosotros tenemos más de 180 concursos a nivel mundial, y entonces ella va a convivir con eso. Por supuesto que no quiero hablar de las otras mujeres que tenemos en el país para no quitarle importancia a esto, pero especialmente que esto de que nosotros pensamos que todos los estilos de danza tienen que tener excelencia y técnica artística y sobre todo expresiva, el tener que decir algo. Entonces estos bailes de salón que a veces no son comprendidos, en el caso de Lucía, no solamente ha sido sus congresos, que en este momento ya son extraordinarios, que tienen premios ya a nivel mundial, sino también lo que ha hecho en sus escuelas. Y yo soy asesora de ello, porque en este momento puedo decirte que si me preguntan una mamá de 3 o 4 años, ¿dónde debo llevar a mi hija?, yo prefiero que se vayan a gozar la danza en el Tropical Dance Acadiano. Es así como se reconoce ese trabajo que ha realizado Lucía Romero, más allá como una bailarina, también como una gestora cultural. Es así que este congreso no es una competencia de baile, hay más actividades, talleres. ¿Qué tal si nos cuenta un poco más de eso? Bueno, es como te decía, la parte del crecimiento, porque hay un montón de cosas adicionales. Unas son los talleres que hemos hecho, son campeones mundiales y la organización invierte en que esas personas vengan como jueces, ¿no? Y claro, o sea, tenemos que aprovechar la oportunidad y tomar todos esos cursos, esos talleres. Entonces tenemos más o menos unos 10, 12 talleres, ¿sí? En todas las técnicas nuevas, lo que verás en Estados Unidos, en Europa, ese tipo de cosas, las hemos traído acá. Tenemos el tema de las conferencias, ¿no?, que se han estado dando, que se han estado haciendo. Vamos a tener un stand con gente que va a ayudarle a las personas si es que hay lesiones, les van a explicar cómo cuidar su cuerpo el momento en que están haciendo estas actividades de alto rendimiento. Tenemos una revista, ¿no?, en donde nosotros hemos pedido a especialistas como la maestra Patricia Ulestia, que nos hable de todo lo que está pasando, por ejemplo, en Broadway, en Nueva York, para que haya una visión. Hemos pedido al exministro de Educación, a Freddy Peñafiel, que haga un artículo sobre lo que el aporte del baile en el aprendizaje como algo integral. Hemos pedido a una persona que hace gestión cultural y temas de emprendimientos culturales. Ella también está escribiendo. Otra persona que hace la parte psicológica, y otra parte de otra persona, y el doctor Oscar Concha, por ejemplo, que está haciendo todo lo que el beneficio de lo que es el baile en el ser humano y en la salud del ser humano. Entonces, es de todo, ¿me entiendes? Bastante, o sea, integral, ¿no? Súper integral. Entonces, claro, vienen los bailarines y no es solo todas estas cosas, porque tienen a los mejores jueces. Nuestra única jueza nacional es la maestra, y ella viene de México. ¿Qué maestra? Ajá, entonces, ella viene de México, porque no queremos que haya como el favoritismo, que no haya nada de esas cosas. Entonces, buscamos a gente que sea muy neutral, y es también por eso que llegan tanto internacional a acá, porque confía en el profesionalismo del evento. A mí me llama la atención esta actividad. Ya estamos a las puertas, mañana 17 y arrancan con este congreso, y nos ha comentado que solo en bailarines tienen la presentación de 700 personas. ¿El público que quiera ser parte de los talleres aún puede ingresar al congreso? Claro, o sea, este evento es para los bailarines, para el público. Vamos a tener desde el día viernes a las 11 de la mañana, empezamos, ¿no?, con la parte de la competencia. Desde las 9 con talleres, a las 11 con competencia. ¿Y el 17 qué tiene? El 17 vamos a tener algo muy especial, es de la bienvenida a estas personas internacionales. Vamos a hacer un video. Hay una orquesta que está escribiendo canciones para el Ecuador Salsa Congress, y ya salsa ecuatoriana. Entonces, vamos a hacer un video en el Café Democrático Unplugged. Entonces viene, ya incluimos el video, incluimos las orquestas, ahí va a haber también DJs. Después nos vamos al Mambo Café a seguir la fiesta para bienvenida, ¿sí? El día jueves. Como te digo, el día viernes talleres y la semifinal, y vamos a hacer como una fiesta también en el ¿cómo se llama? En la BOE, en la Salsoteca La BOE, y el día sábado talleres, final y la gran fiesta de despedida. Algo que también seguramente es de interés del público es conocer una de las finalidades, más allá de los talleres y también de las competencias, es que van a sacar a parejas para que puedan luego participar en el World Latin Dance Cup de este año. ¿Cómo siempre realizan esta selección ustedes? Sí, sabes que nosotros somos una calificatoria para el World Latin Dance Cup, ¿no? Ahí nos vemos en Orlando este año. Que el público se entere, ¿qué es el World Latin Dance Cup? Es una competencia, es como el Mundial de Fútbol, ¿no? Ya. Entonces se hacen las calificatorias en los países. Es como nosotros tenemos la calificatoria ecuatoriana y latinoamericana, porque ha llegado la gente acá. Y nosotros vamos a competir por el premio, como en el Mundial de Fútbol, vamos a competir por ese primer lugar en Estados Unidos. Ahí es en donde se reúnen las delegaciones de 40 países o más, ¿sí? Son miles de bailarines, y pues ahí imagínate que ya estamos cuartos a nivel mundial. ¿Cuartos a nivel mundial? Cuartos de Ecuador, no solo mi academia, sino algunas academias que gracias al Ecuador Salsa Congress han podido llegar allá. Es un buen número. Maestra, ahora sí, ahora su sí. Trabajo. Ahora su trabajo como jurado. Mira, los jurados en un minuto sabemos qué es la excelencia y qué es la autenticidad. Y por eso, pues, justamente con esta maravillosa Lucía Romero, creamos un proyecto que se llama Proyecto Broadway. Y a raíz de uno de los grandes concursos internacionales a nivel mundial, el Valentina Kozlova International Ballet Congress. Y este año, esta mujer ha tenido la gentileza de invitar a dos talentos del planeta, chicos que no llegan a los 20 años y ya son Grand Prix en ballet clásico y contemporáneo. Ellos van a convivir con ellos. ¿Por qué? Porque queremos nosotros, con Lucía, decirles, está muy bien lo que es hoy y lo que es el futuro, pero no se olviden que la danza clásica es la base y la danza contemporánea es la expresión desde el siglo XX de lo que somos. Entonces, vengan ustedes a ver a Nikita Justin, ¿no? Que te digo que son Grand Prix y medallistas de oro en Rusia, en varios lugares. Pues vamos a ver si pueden bailar como ellos bailan en otros lugares. No se lo pierdo, va a ser único justo con estos premios que ya vamos a tener. Excelencia es lo que necesitamos, identidad. Y un trabajo que le tengo a Lucía es que tenemos que tener un estilo ecuatoriano de bailar todos estos pues bailes de salón. Amigos, 8 de la mañana y 17 minutos, los que estaban pendientes en 100.9 FM y 940 AM, les recordamos que estamos junto a Lucía Romero, organizadora de la octava edición del Ecuador Salsa Congress, y también junto a la bailarina y también parte del jurado, Patricia Aulestia. Este tema es importante. ¿Qué pasa con, ya hay una identidad de la salsa ecuatoriana, un estilo ecuatoriano que uno lo puede ver en diferentes escenarios y diga, eso es Ecuador? Eso es un estilo ecuatoriano. Sabes que estamos trabajando en eso. Estamos trabajando. O sea, hace 2 años tuvimos un foro con la maestra. Uh-huh. Vino una persona de México. Vinieron Carlos Quinde desde Ambato. Entonces, la compositora. La esposa, una gran doctora y compositores. Entonces tuvimos una mesa de discusión para ver en dónde estaba la salsa en Ecuador con todos los productores internacionales que han visto nuestro trabajo y nuestro crecimiento. Y todavía nos falta trabajo, ¿no? Porque todavía estamos tomando un poquito de un lado, de otro, pero mira, ahí nos pusieron un reto y dijeron, no hay salsa ecuatoriana, ya se baila, uh-huh, pero no hay salsa. Entonces el doctor Carlos Quinde... O sea, no hay la música ecuatoriana. No, sabes que no, porque todo es como cogido de otros lados. Pero como te digo, este año, por ejemplo, con la orquesta Royal Band, ya está escribiendo salsa, y muy buena. Entonces, por eso nosotros queremos hacerle un video que pueda irse al mundo. Entonces, tener la oportunidad, y a partir de este evento, que ya te reúne tantas cosas, estamos, como te digo, incluyéndole el tema de las orquestas, para que haya proyección internacional, que eso también es del World Latin Dance Cup. Si tú ganas en esa competencia mundial, uh-huh, y tienes un primer lugar, tienes trabajo todo el año. Entonces, nosotros ese tipo de tarimas no las teníamos todavía. Entonces, eso me parece importante. Ahora, las escuelas yo veo que ya están asesorándose muy bien. Mira la nuestra, con la maestra desde allá me manda esto se tiene que hacer así, así, así. Entonces, se ha ido profesionalizando eso. Completamente, porque es la única manera de que haya un estilo. Por ejemplo, tú encuentras el estilo cubano. ¿Cuántos años ha habido de trabajo atrás para que haya un estilo cubano? El estilo caleño. Son 50 años que ha habido toda una tradición de baile. Entonces nosotros, imagínate... ¿Y aquí de qué podremos hablar? ¿El estilo sabes del que estamos, Pacífico? ¿El estilo del tropical? Claro, dance. Tropical dance. El ecuatoriano que estamos buscándolo, ¿no? Tropical dance tiene 17 años. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos mucha conciencia, que es diferente de otros países, del tema técnico. O sea, incluirle todo el tema clásico, contemporáneo, uh-huh, la línea, el estudio realmente del movimiento. Entonces, y eso no pasa en otros lados. Entonces, eso me parece que es muy importante, y de ahí como que se está cocinando. Entonces, ya muy pronto, y tú sabes, para poder imponer un estilo en el mundo, tenemos que tener un primer lugar. Ahora se nos complica aquí, porque tenemos biotipos distintos, o sea, bueno, negros preciosos de esmeralda, o lo del chota, ¿no? Los guayaquileños y todos los costeños, los montubios, ¿no? Los serranos, nosotros, cuando yo vi que de sus alumnos estaban bailando, pero tan bien, no lo pude creer. Digo, en la vida se me hubiera ocurrido que los serranos pudieran llegar a tener, pues justamente, el dominio de lo que puede ser la salsa. Sí, ¿qué pasa con eso, Lucía? Porque generalmente sí existe ese prejuicio, ¿no?, de que la salsa, la música tropical, pega más en la parte del Pacífico, en el litoral, y en el lado de la sierra es otro tipo de ritmos. Pero tú que tienes esa experiencia con tus años recorriendo el país, conociendo, ¿qué sucede con la música salsa? Mira, yo creo que hace 17 años, como yo conversábamos con la maestra, yo no tenía con quién bailar salsa. Me encantaba bailar salsa, pero no había chicos que la bailen. Entonces, en ese momento era el César Ibó. Entonces, había muy pocos y gente cubana. Entonces, yo dije, bueno, ¿y esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo soy, tengo estudios en negocios internacionales, estudio idiomas, hablo 3-4 idiomas. Entonces, eso significó mucho estudio. Entonces, eso es lo que yo le puse al tema del baile. Entonces, para poder aprenderlo. Entonces, si tú ves en Quito, porque es en Quito, hay escuelas y casi todas... En 17 años, casi todas las escuelas que hay acá han salido de Tropical Dance. Entonces, de eso ha sido que la gente ha dicho, bueno, para llegar a esto, este es el éxito, pues tengo que estudiar, ¿no? Entonces, estos años, por ejemplo, Guayaquil no ha tenido mucha participación. A nivel de escuelas, de aquí te puedo decir que estarán por lo menos unas 30 escuelas en Quito. Entonces, y unas 10 muy fuertes y conocidas. En Guayaquil todavía no pasa eso. Entonces, el quiteño ha visto ya hasta incluso como una necesidad social el aprender a bailar. Entonces, en Guayaquil o en la costa, como ya saben hacerlo, entonces no hay la idea de entrar a una escuela para hacerlo. ¿Sí? Aquí en Quito se ha puesto, nosotros en la academia tenemos un tema de valores. Entonces el baile lo hemos puesto al lado de el respeto, el trabajo en equipo, el compromiso. Entonces tú entras, por ejemplo, a Tropical y tú ves en las paredes eso primero. Entonces van los papás y dicen, no, ¿y esto? Entonces hemos quitado todas esas cosas feas que había atrás del baile, de la salsa, y hemos puesto valores muy positivos. ¿Habían prejuicios en la salsa? Claro que sí, claro que sí. O sea, acuérdate, ¿en dónde se bailaba salsa? Si tú vas a Guayaquil, ¿en dónde baila salsa? Salsotecas. En las salsotecas o en los sitios, o sea, en sitios. Yo me acuerdo, mi papá me decía, Dios mío, Lucía, ¿qué vas a hacer? O sea, has estudiado, tienes 4 idiomas, has hecho, y quieres salsa. Pero claro, yo lo veía desde mi punto de vista internacional. ¿Por qué no llegar al mundo? Imagínate, desde chiquita ahí diciendo, no, yo voy a ser campeona mundial. Y claro, algún rato me dije, ¿por qué no? O sea, lo único que hay que hacer es hacerlo bien. Entonces, ahora, es toda esta actividad tiene también un fin. Profesionalizar y todo esto, pero quisiera que la maestra nos cuente si ya en Ecuador usted ya puede vislumbrar con toda esta experiencia que se pueda ser estos recursos que salen, los grandes bailarines, esta gran profesión de la danza, ya pueda ser insertado como un espacio productivo en el país, no sé, en bueno, las artes. Imagínate que Valentina Kozlova, que es una estrella de la danza tanto ruso como Estados Unidos, permite que de su concurso vengan 2 de sus talentos mundiales, ¿no? Es ya el reconocimiento. Desgraciadamente, pues no tiene Lucía el apoyo, ¿no?, para traer una Valentina Kozlova en ¿cómo se llama?, en aviones, en primera clase, y darles un honorarios con muchos, ya miles de dólares, ¿no?, para que una gente como ella, a mí me encantaría que viniera como juez, ¿no? Y si no es ella, ¿por qué no el director del Bolshoi o el del American Ballet? Que vengan. O sea, yo estoy aquí tratando de que este mundo de la cultura de primer nivel se den cuenta que podemos tener excelencia en los bailes populares. Como, vuelvo a repetirlo, porque es nuestra idiosincrasia, ¿no?, nuestros biotipos de Ecuador, y que podemos fácilmente puede decir somos ecuatorianos, gozando, porque es otra cosa, esto es un gozo, es lo lúdico, ¿sí? Es el momento de fiesta. Pero en los casos, por ejemplo, de Estados Unidos, en el mismo México, del cual usted conoce la experiencia, ya eso ya es una industria, ya es una forma de vivir. Fíjate que ahí está menospreciado. Menospreciado, sí. Mientras que aquí ha tenido la inteligencia Lucía de ponerlo como una actividad importante para el país. Acaban de ir justamente a México, a Puebla, sus maestros, ¿no? Y decían, no, que todo México baila. Pero ¿quién sabe qué baila? En el mundo de profesional de la danza, es otra expresión popular. Sí sabe que tenemos 500 claro. Festivales de folclore, ¿no? Que a cada momento pues tenemos ecuatorianos por allí. Pero en salsa y todas esas cosas, pues no vienen a Bellas Artes, por ejemplo. Y aquí ya han estado en el Teatro Nacional. Claro, sí. Entonces también es valorar, ¿no? Porque además, lo más importante que este momento que la economía está en crisis, están haciendo una industria de la salsa en Ecuador. Y eso, bravo, Lucía. Perfecto, amigos, yo les quiero recordar, si ustedes quieren ser parte de la octava edición del Ecuador Salsa Congress, se realizará desde el 17 al 19 aquí en la ciudad de Quito, con actividades precisas del 18 y el 19 en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hace el público para ser parte de esta actividad? Bueno, vamos a encontrar entradas y pases, ¿no? Desde hasta hoy en Tropical Dance, en las sedes que tenemos. Entonces, desde en la Veracruz y Villalengua, en la República del Salvador y Portugal, en Cumbayá y en Ambato. Entonces, Entonces tenemos las entradas allá. A partir de mañana vamos a tenerlas aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Entonces pueden acercarse, hemos puesto costos muy, muy asequibles a la gente. Entonces un valor de $15, para los niños no hay cobro de entradas. Hasta los 10 años, y para la tercera edad cuesta $5. Y una persona compra el boleto y se pasa todo el 18 de agosto. Todo el día. Entonces, o sea, porque las competencias, como te digo, van a empezar desde las 11 de la mañana el día jueves. Entonces, te vamos a dar como un brazalete para que tú puedas entrar y salir con ese brazalete. Ah, ¿ya? Perfecto. Entonces, y puedas admirar, ¿no? Puedas mirar todo lo que va a pasar allá adentro. Como te digo, son 700 bailarines, habrá niños, gente amateur y en la noche ya los profesionales. Entonces, la gente que quiera ver un show espectacular, pues el día sábado van a estar, imagínate, los 5 mejores de cada categoría. Tenemos una categoría ya con 20 inscritos, ¿no? 20 parejas, y de esas solo van a quedar 5. Uh-huh. Entonces, el día, por eso te digo, el día sábado vas a ver lo mejor de lo mejor del Ecuador Salsa Congress. Sin embargo, les invitamos a que también estén presentes el 17 y el 18. El sábado será la gran final, pero el 17 y el 18 también hay varias actividades para ser parte de la octava edición Ecuador Salsa Congress. Quiero agradecer a nuestras invitadas. Aquí ha estado presente Lucía Romero, organizadora de este congreso, y también a la bailarina y jurado Patricia Aulestia. Finalmente, me gustaría decirle que los que son economistas valoren cuánto genera para el país tener aquí 700 bailarines, en hoteles, en comida, etcétera. Ayúdenos a hacer un estudio sobre eso. Seguro que sí, así que a ponerle ojo a cuál es el valor, el porcentaje que genera este tipo de actividades al PIB del país. Seguramente hay un gran porcentaje ahí. Muchas gracias. No, gracias a ti y felicitaciones. Verte tan joven y cómo dominas tu profesión. Muchas gracias. La hora exacta, 8 de la mañana y 30 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos una noticia de última hora. Increíble. Terminó el verano y cientos de animales que visitaron la ciudad para hacer turismo inician su retorno hasta la montaña, el mar y la selva. Señor, ¿cómo califica la temporada de turistas? Mire, señorita, siempre nos animan que vengan los animales. Pero mire cómo dejaron las calles, las plazas. Es terrible toda la basura que arrojaron. No entiendo cómo puede ser tan desconsiderado. ¡Mire cuánta basura! Trata las áreas protegidas como tu casa o tu ciudad. Cuando hagas turismo, hazlo sostenible. No arrojes la basura en cualquier parte. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, amigos, intensa agenda de invitados aquí en Zona Cultura. Recuerde, 100.9 FM y 940 AM. Transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales nos acompaña el director ejecutivo Luis Males Morales, con quien hablaremos sobre las actividades que vienen realizando y sobre todo las producciones audiovisuales que han realizado y que las presentaron el pasado 9 de agosto en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Muy buenos días, bienvenido Luis. Muy buenos días, en primer lugar un cordial saludo a todos los radioescuchas de parte del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, que es una institución de reciente creación encargada en su gran mayoría de fortalecer, rescatar todo lo que tiene que ver con los idiomas, ciencias y saberes ancestrales de los 14, de las 14 nacionalidades y 18 pueblos del Ecuador. Tengo entendido que ustedes tienen al quichua y al shuar como los idiomas centrales para poder difundir a la comunidad. ¿Y están con cursos de enseñanza de estos idiomas? A ver, en primer lugar, decir que el instituto es su principal fortaleza es justamente realizar una serie de investigaciones, realizar una serie de eventos con el tema de recuperación lingüística, con el tema de fortalecimiento de los saberes. Nosotros no somos una institución de enseñanza, somos una institución que se dedica especialmente a la investigación y a la rehabilitación y protección de todo lo que tiene que ver con los idiomas y saberes ancestrales de los pueblos indígenas del Ecuador. En tal caso, ¿no hay la capacitación, el tipo de cursos con estos idiomas? O sea, directamente no lo hacemos quizás dependiendo, el año anterior dimos una capacitación, pero para lo que fue especialmente a funcionarios públicos. Nosotros somos una institución que pertenece al Sistema Educativo Nacional, adscrita al Ministerio de Educación. Principalmente somos una parte esencial de lo que tiene que ver el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. ¿Cómo se encuentra a tu criterio? Nos cuentas de que el instituto es relativamente nuevo, pero debe haber algún criterio sobre la interculturalidad en el tema de la educación. ¿Se vive? Sí, nosotros al interior del instituto tenemos una representación de 4 nacionalidades. Estamos los quichuas presentes, estamos los secoyas, están los záparas, los shuar. El instituto debe cobijar a todas las 14 nacionalidades, entendidos a todas las 14 nacionalidades que viven en el estado ecuatoriano, y nosotros hacemos un trabajo de rehabilitación y recuperación lingüística y de los saberes ancestrales. Yo quiero ser muy enfático en esto: no somos una institución de enseñanza, no somos una institución de educación superior, sino somos un instituto que investiga, que fortalece, que revitaliza y que recupera lo que tiene que ver en la parte lingüística y lo que tiene que ver en los conocimientos y saberes ancestrales. Y en esta investigación nos cuentas que son entonces cuatro pueblos que tienen presencia en la educación. En el sistema educativo tienen las 14 nacionalidades tienen presencia. El sistema ecuatoriano, a través del sistema de educación interculturalingüe, da cobertura para las 14 nacionalidades. En este año nosotros nos hemos propuesto trabajar de una manera más cercana, por decirlo de alguna manera, con lo que tiene que ver con la Nacional Zápara. Como todos sabemos, la Nacional Zápara está declarada, especialmente su lengua, como patrimonio intangible del Ecuador a través de la UNESCO, y también lo que tiene que ver con la recuperación de la nacionalidad andua, en donde su idioma sí está, tenemos muy poca información, tenemos muy poco levantamiento, entonces hacemos un trabajo muy de cerca con ellos. ¿Y qué pasa con la lengua zápara? Nosotros sabemos que la lengua zápara, personalmente, a través de un estudio que se realizó la UNESCO hace algún tiempo, la declaró como una lengua en situación crítica. ¿No? Debido a esto, el Ecuador empezó a trabajar en una serie de trabajos diferentes en temas lingüísticos, en temas de saberes, en temas de medicina, y el ICSAE, consciente de esta gran labor, preparó un estudio de campo. Trasladamos un equipo de investigadores en el campo lingüístico, en el tema de saberes, a territorio zápara. Especialmente hicieron un trabajo en la comunidad zápara, en donde se empezó a recabar una serie de información. Dicho esto, nosotros lanzamos, dentro de todo ese trabajo que vamos a hacer, una primera cápsula que tú lo habías mencionado hace en esta entrevista, y en donde vamos a hacer una serie de material audiovisual, lo que tiene que ver con medicina tradicional, lo que tiene que ver con su cosmovisión, lo que tiene que ver con la lengua en sí. El ICSAE está trabajando y lo hemos lanzado a manera, digamos, como un primer abrebocas, decirlo de esa manera, en todo el trabajo que lo vamos a realizar en lo que tiene que ver en temas de audiovisuales. Más allá de los zápara, de la lengua zápara, ¿hay otras lenguas en estado crítico en el país? En estado de crítico, de acuerdo a la UNESCO, tenemos a la lengua épara, de alguna manera, y a la lengua andoa, que está, de acuerdo a la UNESCO, la cataloga como extinta. Nosotros no creemos, porque los propios representantes de la nación andoa dicen que la primera razón para decir que la nacionalidad o la lengua necesita es la presencia de ellos. Ellos están muy comprometidos, muy motivados, tienen una motivación muy grande para recuperar la lengua, y en ese sentido el ICSAE ha hecho un primer taller de acercamiento con la nacional. Pero la están practicando, la mantienen viva la lengua. Hay un corpus lingüístico, un léxico alrededor de 200 a 300 palabras. Eso se ha recuperado, se ha introducido con los compañeros, y ellos de alguna manera ya han empezado a practicarla a través de cantos, a través de creación de oraciones básicas, y ese trabajo lo tenemos que profundizar, lo tenemos que llevar más adelante para de alguna manera empezar a fortalecer a la lengua andoa en este caso. Uh-huh. Un brazo de ustedes en la cuestión de la difusión de las lenguas son estas cápsulas que nos mencionaba. Sí, nosotros hemos lanzado algunas cápsulas, en este caso con el tema de la nacionalidad zápara, pero también asimismo hemos hecho cápsulas audiovisuales con el tema de las nacionalidades quichua, especialmente con lo que tiene que ver con las festividades. Hemos dado bastante, como acabamos de celebrar la festividad mayor en los pueblos andinos, entonces hemos hecho una serie de cápsulas en lo que tiene que ver con el Inti Raymi. Asimismo, el año pasado lanzamos una primera publicación que la realizó el ICSAE con ayuda de expertos externos, y que se denominó el libro Perfiles de las Lenguas y Saberes del Ecuador. Aquí tenemos un primer bosquejo de cuál es el estado actual en el tema lingüístico de todas las 14 nacionalidades, de todas las 14 lenguas que se hablan en el Ecuador, como son el huao, como son el quichua, el zafique, el chapalá, el quichua, el ingá, el shuachinchán, el achuachinchán, el aguapip, el paicoca, el baicoca, el chiviar chinchán, el éper, el zápara y el andua, que son las 14 lenguas que se hablan en el Ecuador. Amigos, yo les recuerdo, estamos junto a Luis Males Morales. Él es director ejecutivo del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, conocido como, por sus siglas, como ICSAE. Este trabajo que ustedes lo realizan con estas cápsulas, ¿se trata de material para una campaña o por dónde lo están difundiendo? A ver, dentro de las líneas estratégicas de trabajo, el ICSAE ha contemplado un tema de una campaña nacional de sensibilización, y más que sincero, es dar a conocer las 14 nacionalidades que existen en Ecuador, porque muchos de nosotros no las conocemos. Usualmente pensamos que el quichua y la nacionalidad quichua está presente, es así, pero nos olvidamos de las otras nacionalidades, especialmente en la Amazonía, donde tenemos una gran diversidad cultural, una gran diversidad lingüística, y no las conocemos. Dentro de eso también se lanzó la primera también cápsula audiovisual, que la denominamos Historia de las Nacionalidades, donde damos a conocer cuál es el estado o cuáles son los nombres de las nacionalidades, cuáles son el idioma que se hablan y cuál es, de alguna manera, de acuerdo a la información estadística, la población de esas nacionalidades. Dentro de esto, como lo había mencionado, una de las principales líneas que hemos trabajado este año, que la estamos trabajando, es el tema de procedimiento, de dar a conocer cuáles son esta diversidad cultural que existe en el Ecuador, cuáles son las lenguas que se hablan en el Ecuador, y a través de esto cuáles son los saberes que se practican, que están rehabilitando, que están por perderse de alguna forma. ¿Y cuáles son los medios por los cuales difunden tanto estas publicaciones como también las cápsulas? ¿Por dónde los están emitiendo? Una de las principales herramientas, hemos usado el tema de las redes sociales. Nosotros tenemos nuestra propia página de Facebook, que es facebook.com/ixae, nuestras redes sociales igual a través de Twitter, que es @ixae_s, Flickr también, que lo manejamos, que es ixae_s. Asimismo tenemos nuestra página web institucional, que es www.saberesancestrales.gob.es. ¿Qué gana el Ecuador con las actividades que realiza el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales? Esto considerando en revisión a la historia del país. Por ejemplo, imaginarnos este instituto en la década del 80 o del 90, imposible, pero ahora ya existe. ¿Qué es lo que gana el país? Simplemente lo que gana el país justamente trae esa construcción de un Estado plurinacional e intercultural, que la propia Constitución del Ecuador en su artículo único nos dice, que somos un Estado plurinacional y que somos un Estado intercultural. Parte de esto, y para ser vivo a este Estado intercultural y plurinacional, es necesario conocer qué existe al interior del Estado ecuatoriano. Parte integral de la sociedad ecuatoriana son las 14 nacionalidades que existen en el Ecuador y que muchos de los ecuatorianos desconocemos. En vista de esto, el ICSAE ha hecho una gran estrategia de campaña comunicada para dar a conocer esto, generar investigaciones de cuál es el estado de las lenguas ancestrales, cuáles son sus principales saberes, cuáles son sus principales conocimientos, y darla a conocer no solo al ecuatoriano, sino que esto permee hacia el sistema educativo, entendido como educación inicial, básica y bachillerato, pero asimismo todo lo que tiene que ver con educación superior. Nosotros hacemos una gran labor de manejo interinstitucional y dando a conocer para que todo esto no se quede solo en el escritorio del instituto, sino que permee hacia el sistema educativo, permee hacia las universidades ecuatorianas, y de esta forma ir construyendo todo lo que tiene que ver el Estado intercultural y plurinacional que nuestra Constitución dictamina, y que como todo ecuatoriano debemos estar conscientes de que las nacionalidades son pueblos vivos, las nacionalidades del Ecuador son personas que están en el interior de los territorios y que, como cualquier otro sujeto ecuatoriano, son ciudadanos ecuatorianos. Perfecto. Amigos, yo quiero agradecer la participación de Luis Males Morales, director ejecutivo del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. En redes sociales, ¿cómo les encontramos para que el público pueda tener acceso a estas cápsulas y producciones audiovisuales donde se dan a conocer los saberes de la ciudad? Bueno, ya me facilitan acá. Para Facebook usted puede fácilmente buscar como en mayúsculas IICSAE, y también en Twitter tienen cuenta con @IICSAE_S de Ecuador, y también Flickr tenemos aquí IICSAE_Ecuador. Página web, también me facilitan aquí la información, www.saberesancestrales.gov.es. Un contacto, el número telefónico, el 2-250-75-53. Seguramente tendremos otras oportunidades para hablar extensamente de otros temas. Queremos agradecer a Luis Males Morales, director ejecutivo del ICSA. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta cordial invitación. Gracias. 8:45. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.